solo, solo, solo, solo. La playa sigue siendo playa y me encanta. La luna sigue siendo luna entre tantas. Mi vida sigue siendo vida. Pero si estás tú, chica, ay, es tan diferente. La playa sigue siendo playa y me encanta. La luna sigue siendo luna entre tantas. Mi vida sigue siendo vida. Pero si estás tú, chica, ay, es tan diferente. El mundo no paró de girar, ni mis ojos de mirar. Mis pies no dejan de caminar. La flor sigue floreciendo y marchitando. Los pichones van naciendo y más tarde van volando. Las guacamayas aún están en la autopista. Se emparejan porque solas no quieren que sean vistas. El sol sigue saliendo, después se va ocultando. Y ese atardecer naranja sigo disfrutando. Los frutos secos siguen dándome energía. El jugo de patilla sigue dándome alegría. Y sé que parecía que fuera indiferente, pero este mundo no es igual si no estás presente. Todo tiene sentido cuando contigo comparto. Conviertes en un paraíso o este simple cuarto. Y sé que parecía que fuera indiferente, pero este mundo no es igual si tú estás presente. Solo, solo, solo. La playa sigue siendo playa y me encanta. La luna sigue siendo luna entre tantas. Mi vida sigue siendo vida. Pero si estás tú, chica, ay, es tan diferente. La playa sigue siendo playa y me encanta. La luna sigue siendo luna entre tantas. Mi vida sigue siendo vida. Pero si estás tú, chica, ay, es tan diferente. Siempre. El aire sigue dándole función a mis pulmones y tu esencia dándole sentir a mis canciones. Aprendí a despegarme como la lluvia del cielo, fluyendo como el agua para convertirme en hielo. Por si el frío de la soledad un día llega, estar aclimatado creo que así menos pega. Mi celular aún guarda los mensajes tuyos, así como mis células guardaron tu murmullo. La música es el portal para tal situación, donde es vital escuchar al corazón. Es que tu presencia cambia lo que me rodea. Es que tu presencia cambia todas mis ideas. Que contigo no es lo mismo, no es igual. Contigo no es igual. Contigo, contigo no es lo mismo, no es igual, no es lo mismo. Sigue siendo luna entre tantas. Mi vida sigue siendo vida.